Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. El sábado pasado, después de tu columna, de tu bloque, hubo una particularmente enorme repercusión a propósito de, llamémosle, el desmontaje del engaño a Pichanga sobre reparar a los jubilados, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de este proyecto que está incluido en la llamada ley omnibus a la que ahora te vas a referir? Y de hecho obró de adelanto lo que hiciste, de lo que incluso los diarios del domingo y algunos editorialistas trabajaron en torno del tema. Y a mí me parece que es necesario que insistas, sí, con eso, porque tengo la presunción de que el macrismo ha logrado cierta, no sé si es demasiado, pero vamos a llamarle cierta victoria simbólica, mediática, en torno de marcar que efectivamente esto es por fin reparar a nuestros viejos. Claro. Bueno, yo dije el otro día, lo repito ahora, que lo más destacado que tenía este proyecto era el título, Reparación histórica a los jubilados y pensionados, y que después de reparación histórica había muy poquito. Lo primero que yo diría, para que quede claro, es que todo eso que se está discutiendo, en el más generoso de los análisis, alcanza a un 30% de los jubilados. Los otros no tienen nada que ver. Bueno, ese es un titulazo, ¿no? Bueno, porque es así. Lo que se está discutiendo son los que tienen juicio con sentencia, los que tienen juicio sin sentencia, los que podrían haber hecho juicio y no hicieron. Todo eso es un tercio. Lo otro, cuando dice 45% de aumento a los jubilados, primera mentira, la gente se está ilusionando con un aumento que no existe. En realidad, uno debería decir que el tema más importante del sistema previsional tiene que estar más vinculado a mantener la posibilidad de las actualizaciones como se viene haciendo, es decir, que no se deterioren los componentes del índice con el que se vienen reajustando las jubilaciones y que han ido permitiendo que esas jubilaciones recuperen valor, que están seriamente afectadas por algunas de las medidas que esta ley ómnibus, como vos llamás, contiene, como la coparticipación que se resta del ANSES, la posibilidad de la venta de las acciones, algunas otras reformas impositivas que todas van a debilitar el fondo en el mediano plazo. Que vuelve a llamar a la pregunta de entonces, ¿de dónde van a sacar la plata? Claro. Bien, ya llegaremos a eso. Pero entonces ahora déjame ver qué pasa con el 30%. Con el 30% que sí está alcanzado. Que sí está alcanzado. Ya dijimos que la ley mezcla un montón de cosas, a mi juicio, no solo a mi juicio, al de muchos, con la idea de hacer pasar algunas cosas que solas no pasarían y que formó parte del paquete de negociación con los aliados opositores, para llamarlos de la manera más benigna posible, que pareciera también que tienen acordado un estilo, que es el de que el proyecto siempre va un poco por más de lo que finalmente es, y hay negociaciones, luego con el Frente Renovador y el Frente Justicialista principalmente, que aparecen como conquistas de estos grupos políticos, pero que la mayoría de las veces son retoques, maquillajes, etcétera. ¿Es el cuento de la vaca? Es el famoso cuento de la vaca. Así es, que ya hemos explicado tantas veces aquí y en otros lados. Me parece que son especialistas en el cuento de la vaca, porque uno podría decir que el 1.600% de aumento de las tarifas para solo aumentarlas el 500 es una vaca, pero monumental, ¿no? Pero bueno, a dividir. Jubilados que le hicieron juicio al Estado, al ANSES, y ganaron y tienen sentencia firme. Sí. El proyecto proponía que para que cobren, sí, tenían que aceptar el recálculo con un índice que era infinitamente menor que el que utilizó la justicia para calcular. Nuestra opinión era que era un, eso era un achaco a mano armada, porque sentencia firme sí. quiere decir se acabó, no hay más donde apelar, es terminó, hay que pagarle. Y la los fallos dicen en 120 días, y a Maca le decían, le vamos a pagar la mitad al contado y la mitad en 3 años. También le exige al jubilado, en todos los casos, que firme un acuerdo de no litigiosidad. Es decir, que... Si agarras la plata... Pelito para la vieja. Uh-huh. Muy bien. Esto se modificó, porque era muy grosero. Los jubilados con sentencia firme siguen... cobrarían lo que dicen los fallos. Déjame repetir que estás hablando de los jubilados con sentencia firme dentro del solo 30% de los jubilados. Sí, sí, que dicen que son alrededor de 50.000. Okay. Alrededor de 50.000. Cuando digo sigue, no dice cómo le van a pagar tampoco. Sigue su curso. Cobrarían, porque hay una partida en el presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado de 12.500 millones de pesos destinado a pagar juicios, así que ahí directamente hay para atender una cantidad importante de juicios, y después habrá que ver, podrá haber otras asignaciones presupuestarias, etcétera, para pagar esos juicios. Luego vienen los que tienen juicio iniciado y no tienen sentencia firme. Sí. Algunos tienen de primera instancia, algunos tienen... Nuestra propuesta es que la ley diga que el ANSES deja de apelar y que los fallos en la instancia que estén se convalidan, uh-huh. con lo cual se convierten en firmes y entrarían en la primera categoría, la misma categoría que los que dijimos anteriormente. Eso no fue así. Para todos los demás quedó el proyecto como estaba. Es decir, esos jubilados tienen dos caminos. Los que no tienen sentencia firme, pero sin juicio iniciado. Sin juicio iniciado. Y los que no tienen juicio iniciado también, los podríamos poner en un paquete para simplificar. O aceptan la propuesta que esta ley establece, o quedan en el limbo, en una indefinición, que como la ley también plantea la emergencia litigacional, no me sale nunca la palabra... Litigacional, es decir, que por 3 años no se puede litigar por estas cuestiones. Sí. Pensá, bueno, acá también se redujo, era 3 con opción a 6 más, sacaron la opción, quedaron 3. Esos son dentro de todos los retoques que se fueron haciendo. ¿Qué quiere decir? Que si vos, jubilado, uh-huh. con un juicio iniciado y sin sentencia firme, uh-huh. tenés 2 posibilidades ahora. Posibilidad 1, aceptar lo que te propone el Estado, que te va a recalcular lo que te tiene que pagar, uh-huh. tomando un tope de años de retroactividad, que es la mitad de los años que te tienen que calcular más o menos en promedio, y haciéndolo con un índice que es menos de la mitad del índice que tendrías si te sale el fallo a favor. Si vos no querés aceptar eso, sí. quedás en una situación de indefección absoluta, porque al tener declarada la emergencia para litigar, uh-huh. Te quedás varado, no vas a poder litigar durante 3 años. Vos imagínate un jubilado, vamos a decir, de 80 años, 82 años, 85 años, que le digan esto o espere 3 años para seguir litigando. Por eso yo lo definí como un chantaje. Seguramente que muchos van a aceptar, porque son aceptaciones individuales, por otra parte. Entonces yo tengo que ir y firmar que acepto ese recálculo que me ofrecen. Hasta acá tenemos los jubilados que tienen sentencia firme, sí. y los que empezaron juicio y no tienen sentencia firme. Y los que no empezaron juicio y podrían, porque les corresponde, esos están igual que los anteriores. Tienen que firmar el ajuste que se le propone. Y si no, esperar a que algún día alguien se apiade de ellos. Porque... Y a todo esto, estás hablando de a 3 años vista, para que cobren. No, van a cobrar, las propuestas son siempre la mitad al contado, sí. y la mitad en 36 meses, 12 cuotas trimestrales. 12 cuotas trimestrales. No le agreguemos más dramatismo del que tiene, porque con el que tiene alcanza, digamos, para no hacerlo más difícil. En la red, la marca de Carlos Heller. Un punto en particular que también surgió mediáticamente cuando no les quedó más remedio es qué va a pasar con las acciones que grupos como Clarín, Macro, Siderar, Telecom, la lista era 30 aproximadamente, sí. Con las acciones que esos grupos tienen en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en manos del Estado, que fue cuando se estatizaron las AFJP porque no quedó otra, sí. Y que ahora están habilitados para, el gobierno está habilitado para vender. ¿Qué pasó con no, no tanto. A ver, claro, como todas las cosas, aquí también hubo negociación. Ha habido una serie de modificaciones que uno podría pensar incluso que están hechas a medida, juntando alguna medida de información de algunos interesados, claro. Primero, se mantiene aquí la derogación de la ley 27.181, que era la que aprobamos a fin del año pasado, que prohibía, declaraba de interés público estas participaciones en las empresas y planteaba la necesidad de una mayoría especial de 2/3 si quería sacarlo, si quería sacarlo o vender alguna. Esto en esta ley no se elimina, se elimina. Se establece un porcentaje mínimo de cartera de inversión que el Fondo de Garantía tiene que mantener. O sea, es decir, no es que puede vender todo. Hay un piso de lo que puede vender. Ese piso es del 7%. Entonces fuimos a ver. Ahora, vamos de vuelta. El 7% de piso para... El 7% del total del fondo se equivale. Las acciones que puede, que tiene que mantener como mínimo tienen que equivaler al 7% del fondo. Sí. ¿Eh? Sí, está. El 7 no se puede vender. Ok. Muy bien. Es como si fuera el encaje. El encaje, si querés. Okay. Muy bien, llamarlo. Entonces dijimos, muy bien, a ver, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiene hoy? El 13. Quiere decir que están autorizando a vender la mitad. Clarísimo. Así de fácil. Hoy es el 13. Tiene que bajar al 7. Es decir, que se podrían vender, insisto, casi la mitad de las acciones sin pasar por el Congreso, sin nada, claramente. Y una vez que llegan al 7, la prohibición se levanta en los casos de ofertas públicas de adquisición dirigidas a todos los tenedores, o cuando hay canje de acciones, viste que hay oferta pública, alguien quiere comprar, digamos, Clarín. Sí. Hay un tema de oferta pública, y bueno, hay un cacho ahí, eso no se podría sustraer, tiene cierta lógica. Pero, en síntesis, sí, están todas alcanzadas. Si vos juntás esto con lo que Cristina reveló días pasados, que Paolo Roca quiso recomprar las acciones de Siderar, de las cuales el Estado tiene el 26%, uh-huh, y que en ese momento ofreció $600 millones, dice Cristina, para recomprar su 26%, no hay que dudar que esa diferencia entre el 13 que tiene ahora y el 7 que tendría de piso se va a concretar rápidamente, porque ha salido en todos los diarios que ya hay varios de estos grupos que quieren rescatar estas acciones en manos del Estado. No porque, digamos, les moleste tener un socio, porque en definitiva ese socio lo tenían con las AFJP y estaban comodísimos. Sí. Les molesta tener de socio al Estado. Y les molesta tener de socio al Estado por los derechos políticos que el Estado tiene con estas participaciones. Y si bien vos podrías decir, sí, pero este Estado es amigo, si son los ellos mismos, los CEO y sí. Uh-huh. Sí, está bien, pero por eso esta es la oportunidad para liberarse del Estado, porque en un nuevo escenario donde un gobierno sí está interesado, vos ahí tenés acceso a cómo se toman las decisiones, cómo se fija la política de precios, cómo se distribuyen las utilidades, etcétera. Y además podés votar y dejar en claro votos en contra, etcétera, etcétera. Por eso, como son estos muchachos defensores del libre mercado, de un Estado casi ausente, el canchero, insisto con la idea del canchero, el canchero tiene que vender, no puede querer tener jugadores en el equipo. Y en este caso tiene jugadores en el equipo. En la red, la marca de Carlos Heller. Vamos al blanqueo. Sí. Déjame decirte primero un dato global. Global. Claro, porque el presidente días pasados, cuando habló de esta ley, de este tema, dijo, bueno, hay que darle una oportunidad a los que se llevaron la plata afuera porque no le tenían confianza al Estado. Uh-huh. Como si esto fuera un tema de que ese Estado, digamos, agresivo, que era el kirchnerismo, hacía que se lleven la guita afuera. Un último informe de Boston Consulting Group sobre los paraísos fiscales, dice que sigue aumentando la cantidad de dinero que hay en los paraísos fiscales globalmente y que ya actualizado alcanza a 10 billones de dólares, 10 billones de dólares en los paraísos fiscales. Y que los paraísos fiscales privilegiados siguen siendo Suiza como primero, Singapur y Gran Bretaña siguiéndolo. Es a propósito, pero una muy buena nota de Flor Ragucci en página de ayer, acerca de los efectos de la amnistía fiscal del Partido Popular en España, porque nuevas filtraciones demostraron cómo parte de la cúpula del PP gobernante, la familia real y los empresarios de la burbuja inmobiliaria blanquearon sus fortunas en el extranjero gracias a esa amnistía fiscal. Muy bien. Está perfecto porque encaja con lo que intentan hacer acá y que estamos tratando de explicar. Entonces, primera cuestión, es un fenómeno global, no es un fenómeno consecuencia de las políticas del gobierno. Segundo, yo te hago una pregunta. ¿Por qué se hace un blanqueo para vos, cómo se presenta ante la opinión pública el blanqueo? ¿Por qué la Argentina necesita hacer un blanqueo? Se supone que para llegarse fondos. Muy bien. Este blanqueo tiene la particularidad que no exige la repatriación. Es decir que podés blanquear dejando la plata afuera. Simplemente denunciando, y más, pagando menos por blanquear si tenés inmuebles afuera. Es decir que si vos tenés, digamos, propiedades en Miami, las declarás y pagás una mínima contribución y lo blanqueaste. ¿Cuál sería la apuesta? Al ingreso de ese porcentaje, el de la multa. O hacerle la gauchada a los que blanquean, de regularizarle la situación, que creo que es el verdadero fondo de la cuestión, y ahora vas a ver por qué. Déjame que te dé otro dato de esta semana, aparecido en El Cronista. El 62% de las unidades habitacionales comercializadas entre compradores internacionales en Miami es de origen argentino. ¿62%? 62% de los no norteamericanos, ajá, que compran propiedades en Miami son argentinos. Todo un dato. ¿Qué dato, no? Sí, sí. Muy bien. Entonces ya dijimos una, no hay que repatriar. Entonces tenemos que ponerle un incentivo muy fuerte para que repatrien. Sí. Y entonces se pone un bono que mira lo que permite, a ver si lo puedo explicar y aunque a vos no te gusten los números. El bono es a 6 años, era a 6 años en el proyecto, ahora se extendió a 7. Se le da una tasa del 1% para toda la vida del título y es negociable, etcétera. Pero mirá la sorpresa con la que nos encontramos cuando seguís avanzando y lees las redacciones finales. La adquisición en forma originaria del presente bono, es decir, el que blanquea, sí, exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a 3 veces el monto suscripto. Con lo cual, ahora te explico. Es complicado, pero vas a ver que no es tan complicado. Es decir, alguien tiene 3 millones de dólares. Sí. Afuera. Uh-huh. Los exterioriza, los 3 millones. Los muestra. Dice que los tiene, los declara. Sí. Deja 2 afuera. 2 millones deja afuera. Trae 1. Sí. Y por ese 1 compra bono. Sí. Como ese bono lo está exceptuando de pagar el 10%, recibe 300 mil dólares. Se ahorra 300 mil dólares, que es el equivalente a lo que tendría que pagar por todo, decir que blanqueó gratis. Banqueó gratis trayendo apenas un tercio de lo que mostró. Claro, y comprando el bono. No sé cómo tomarlo. Además, si te hago otro cálculo, si al bono le sumo los 300 mil dólares, al bono del millón, 300 mil dólares que te ahorrás. Sí, tiene un rendimiento esa colocación fenomenal, ¿no? Que es otra manera de calcularla. Estoy premiando a esos evasores de una manera fenomenal. Esto sí que es... No lo dijo nadie, creo, ¿no? El backstage. Claro. Bueno, el otro tema es quiénes pueden blanquear. El otro tema es quiénes pueden blanquear. Venía muy, muy lag, hubo mucho lío con eso e incorporaron a los funcionarios de los tres poderes, que es lo que una de las cosas que se reclamaban. Pero, sorpresa, sin los parientes. Es decir que la señora D puede blanquear. El hijo D puede blanquear, el tío D puede blanquear y el primo D puede blanquear. Nosotros planteábamos los tres poderes, nacional, provincial y municipal, y de la Ciudad de Buenos Aires. Más los parientes. Más los parientes hasta tercer grado de consanguinidad, ascendente y descendente. Y aunque no estaba en el planteo, yo en mi intervención dije, y sería bueno agregar a los concesionarios y contratistas del Estado, en todos los casos, nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, y sus parientes, y les dije riéndome y mirándolo a la cara, así nos quedamos todos tranquilos, que nadie quede exceptuado, ni los que unos piensan que deben ser perseguidos, ni los que otros piensan que deben ser perseguidos. Y terminamos con la cosa, y vamos por una cosa, bueno, ni cinco de importancia a la propuesta quedó, así como la estamos relatando. Así que el primo D, la señora D, y qué sé yo cuánto, quedan habilitados para poder seguir blanqueando. Esto no es un tema menor, porque con la bandera la corrupción y de terminar con la corrupción y demás, se deja abierta esta ventana. Y te agrego otra cosa, termino. El ministro dice, y se repitió en las sesiones todo el tiempo. ¿Para el Gai? Esto aprovechen ahora, porque a partir del año que viene, con el intercambio de información, los vamos a cazar a todos y el que no entre ahora, y por eso esto va a ser un éxito. Detalle, Estados Unidos no firmó. Por lo tanto, Bahamas, por ejemplo, no entra. Detalle, Panamá no firmó. Por lo tanto, Panama Paper no entra. Detalles, digo, nada más. Pasó Heller.